Desde Panamá hasta México, sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a usted que está en sintonía de esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le acompañamos Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Nuestro saludo para las radioemisoras amigas de la región. En especial saludamos a Radio Tech, que transmite a través de la intranet del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y para radiobrunca.com. De inmediato, los principales titulares de esta emisión. Abusos laborales en el sector privado de Costa Rica se han convertido en un problema sistemático. Sociedad civil pide acciones contra la epidemia de desapariciones forzadas en México, particularmente de niñas, niños y adolescentes. Medios empresariales y partidos tradicionales intentan bloquear reformas profundas a la ley electoral de Panamá. En Panamá, una Comisión Nacional de Reformas Electorales, con participación de diversos sectores de la sociedad panameña, discute cambios en la ley electoral de ese país. No obstante, representantes de la sociedad civil aseguran que partidos tradicionales y medios de comunicación intentan bloquear cualquier reforma que signifique una pérdida económica para sus arcas. Nuestro compañero Ronaldo Ortiz, de Frenadeso Noticias, nos amplía esta información. En Panamá se discuten las reformas al Código Electoral. Este proceso se realiza a partir de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde participan diversos sectores de la sociedad panameña. Después de culminada la discusión en esta Comisión Nacional de Reformas Electorales, pasa a la Asamblea Nacional de Diputados, en donde se abre espacio para la divulgación y propuesta de reforma electoral definitiva. En este aspecto, Argelio Ospina, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, quien es parte de esta Comisión Nacional de Reformas Electorales, nos habla sobre este tema. Bueno, este escenario pues un poco complicadito, porque los sectores tradicionales quieren mantener su estado que hasta hoy han llevado. Nos encontramos de que los recursos públicos del Estado quieren ser aumentados y cooptados por los partidos tradicionales, manteniéndose una medida inequitativa para que entren nuevas fuerzas a competir con ellos. Además de eso, hoy también vemos los medios de comunicación que han saltado al querérsele controlar un poco tanta publicidad, y como se tocan sus intereses, pues vienen hoy a defender esa postura después de que un año ha estado la comisión trabajando. Y llama la atención de que, siendo un medio de comunicación, periodistas que supuestamente son investigativos, no se hayan dado cuenta que durante un año la comisión estaba reunida y que se estaban discutiendo esos asuntos. Las elecciones pasadas se les daba mucho cabida a los partidos grandes y no se le daba chance a los partidos más pequeños ni a los candidatos de libre postulación. Ellos quieren mantener esa hegemonía, y queda claramente porque quienes van a defender no son los periodistas, son los dueños mismos propios de los medios de comunicación. Y eso le da a uno una lectura, ¿verdad?, de los intereses que hay detrás de todo esto. Bueno, el mensaje es que preocuparnos, estar allí pendiente de las situaciones que se den dentro de los cambios electorales de cada país en Mesoamérica, dar la pelea, no tener miedo, atrevernos a entrar en un escenario que es cierto, es nuevo para nosotros, desventajoso, pero que si no estamos allí tratando de hacer los cambios, no vamos a lograr nuestros objetivos. Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas, y fejer.org. En Costa Rica, no importa si se trata de profesionales o de la llamada mano de obra no calificada, el sector laboral privado les ofrece a las personas trabajadoras un panorama de abusos y violaciones a los derechos laborales, una problemática que se agrava con la inoperancia de las instituciones estatales. Uno de cada cuatro hogares costarricenses se ve afectado por el desempleo. una problemática que golpea en mayor medida a los sectores más pobres y con bajo nivel académico. Por eso, para muchísimas personas, una oportunidad laboral es vital. Hay que cuidar el trabajo, repiten muchos en la calle. Esta es una situación que aprovechan muchos empleadores en el país para llevar a las y los trabajadores a situaciones laborales injustas, donde los derechos y la normativa del país quedan en el olvido. Hace 10 años estamos trabajando con la señora Peter. Ahí trabajamos con todo lo de la ley, mascarilla, guantes, todo. Entramos a las 6, salimos a las 12 por las 8 horas. Y llegó, hace 4 años se la vendió a Oscar Flores Negrini la música. Y él comenzó haciendo fiestas y ya después del primer año que comenzó a ganarse la gente, ya comenzó a quedarlos debiendo, no los pagaron las horas extras, las dio a trabajar más tarde. Ahora, faltando 4 meses para diciembre, comenzó debiéndolo hasta 4 semanas de sueldo. Y nosotros así lo aguantamos hasta diciembre. Y llegó la hora del aguinaldo y nada. Los chiquitos de nosotros van regalos para Navidad, la comida, los tamales no, ni los vimos este año. Y no, son cosas que llegó diciembre y lo queríamos llorar y estar ahí todos los días de diciembre en la huelga. Escuchábamos parte del testimonio de Denis Chávez, quien hasta inicios de este año trabajó en Hacienda La Luisa, una finca cafetalera ubicada en Sarchí, en la provincia de Alajuela. Chávez laboró durante 10 años en el lugar y fue despedido tras participar en un movimiento de huelga. Un cambio de personería jurídica en octubre pasado le permitió al patrono alegar que la relación laboral con Chávez y las otras 20 personas despedidas era de tan solo 2 meses. Por eso, recibieron menos del equivalente a $100 de aguinaldo y $250 de prestaciones, tras más de una década de trabajo. En el Tribunal de Berín nosotros estamos ventilando varios procesos contra la empresa del Monte porque es una de las empresas que más violenta los derechos de la clase obrera en este país, aparte del chino Arcón, Estándar, el juez Paniagua, que es productor de banano, la hija de él era la que iba a ser magistrada, la que iba a ser el lugar de Celso Gamboa. Entonces nosotros podemos ver una tela por debajo tan bien tejida, porque sabemos que tenemos que luchar contra un sistema corrupto, amarrado, amañado, que no sabemos por dónde salir. Aquiles Rivera, dirigente sindical, señala que son las empresas bananeras y piñeras las que cometen mayores abusos contra sus trabajadores. Precisamente son estas empresas las que han desarrollado grandes sistemas de monocultivo en cantones como Buenos Aires de Punta Arenas y Sixaola en Limón. Allí llegaron con la promesa de empleo y progreso, pero años después, estos lugares siguen mostrando índices de desarrollo inferiores y el despojo de la tierra ha dejado a cientos de familias campesinas a la deriva. Han venido periodistas internacionales. Acabamos de hacer un video que se va a publicar a mediados del mes entrante en Europa, donde ellos no creían lo que estaba pasando, donde las avionetas pasan y fumigan la gente, miren, con el producto, donde están los trabajadores aplicándole pesticidas sin un tipo de protección, donde los obreros están chepando y embolsando la bolsa que tiene un producto químico que es sistémico, que esos pobres embolsadores ya están cadavéricos porque este producto químico los está matando poco a poco, ¿verdad? Todas estas cuestiones, y para ellos en Europa dicen que aquí se trabaja protegiendo el medio ambiente y con la legislación laboral y en base. Y ellos dijeron, yo creo que en Europa le va a costar que un europeo se coma una banana más de lo que ellos estaban viendo. Pero no solo en el entorno rural o en el trabajo agrícola ocurren este tipo de situaciones. Ginette Meneses, oficial de seguridad privada, comparte no solo las violaciones a sus derechos por parte de los patronos, sino la frustración de no obtener el apoyo esperado por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Yo trabajé por más de 3 años con una empresa de seguridad de 6 de la tarde a 6 de la mañana, sin horas extras. El problema para mí principal se centra en que el Ministerio de Trabajo no hace lo que tiene que hacer. Para sacar la hoja del cálculo de lo que esta persona, lo que esta empresa me tenía que pagar a mí, duraron un mes. Solo para sacarme la hoja del cálculo, un mes, me dieron una cita para poder irme a imprimir una hoja, duró como 2 minutos. para al final arrojar un resultado de que esta persona medía más de 6 millones de colones en horas extra. Se dieron dos audiciones, a las cuales obviamente el patrón no se presentó, y me dijeron, no, pues se cierra el caso, que no hay nada más que hacer aquí. O sea, no es posible que me envíen al tribunal a saturar ya de por sí un sistema bastante saturado con una demanda judicial, porque para eso está esa entidad, en eso debería desarrollarse. Todas estas historias fueron contadas en un conversatorio sobre el tema al que asistieron también profesionales del área de medicina e ingeniería informática, que compartieron cómo la mano de obra calificada sufre violaciones a sus derechos laborales y debe enfrentar la misma realidad al acudir a las instituciones estatales para resolver sus conflictos. Yo me esperé casi 4 años para un juicio laboral y cuando llegué el juez me presionó y me presionó para que conciliara con el jefe. Y resulta que el Colegio de Médicos me iba a suspender un mes por manifestarme, porque un colega que me empleó no me pagó los derechos y no me aseguró. Entonces, como me paré fuera de la clínica con un letrero, eso fue, y casi me suspende. Aunque recientemente fue aprobada una reforma al Código de Trabajo que agilizaría los procesos judiciales por conflicto laboral, el Poder Judicial no cuenta con presupuesto para implementar estos cambios al pie de la letra. Pero además, las personas trabajadoras coinciden en que el Ministerio de Trabajo debería tener un papel más activo y claro en la defensa de los derechos laborales. El desempleo y la pobreza les funcionan al sistema. Son piezas clave para poder sostenerse. Los organismos internacionales como el Banco Mundial seguirán presionando para que los estados flexibilicen sus normativas laborales a favor de las empresas. Estos son algunos elementos que no hay que dejar de lado al analizar esta problemática, coinciden organizaciones y activistas. Por lo pronto, el despacho de la diputada del Partido Frente Amplio, Ligia Fallas, organiza un grupo de estudiantes y profesionales de derecho que brindarán asesoría legal gratuita a personas con conflictos laborales, en un país cuyo himno nacional le canta a la paz y al trabajo, mientras a muchas personas llevar la comida a su casa les cueste renunciar a sus más básicos derechos. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Guatemala. Las víctimas de violencia sexual suelen sentir que de alguna manera fueron las culpables de lo que les pasó y cargan secuelas emocionales y psicológicas muy difíciles de borrar. Este es el caso de las 15 mujeres Quechí que hoy claman por justicia en el juicio por el caso Sepur Sarco. Pero para entender mejor lo que viven desde entonces estas 15 sobrevivientes, es necesario considerar y entender la cosmovisión Quechí. En eso se centraron algunas de las declaraciones de esta semana. Damos el pase a nuestra compañera Carolina Rivas. Saludos amigos de Voces Nuestras, desde Guatemala tenemos información. Continuamos con la cobertura especial del juicio Sepur Sarco, en donde el teniente Estirme Reyes y el ex comisionado militar Heriberto Asig son acusados de esclavitud sexual y doméstica cometida en 1982 en el destacamento militar Sepur Sarco. Pero hoy, más allá de revivir aquellas atroces vivencias conocidas por los testimonios de las sobrevivientes, intentaremos entenderlos desde la cultura quechí. Conoceremos las secuelas, cómo entienden las mujeres lo que pasó y cómo viven ahora. Las 15 quechí se entrevistaron con diversos expertos. Una de ellas fue la psicóloga Mónica Pinzón. Ella nos recuerda que la violencia ejercida en contra de las sobrevivientes dejó secuelas permanentes. Ninguna de las mujeres rehizo su vida. Ellas presentan daños severos a su integridad mental. Lo describen como susto, que desde la cultura quechí se entiende como esa enfermedad en la que el espíritu abandona el cuerpo. Rosario Show presenta síntomas de dolor emocional, vergüenza, susto, dificultad para dormir y disociación aún vigentes. Presenta graves daños a su integridad mental. El duelo alterado aún está presente en su vida, acompañada de sentimiento de culpa por haber tenido que dejar a sus hijos pequeños en la montaña sin posibilidad a ningún rito religioso. Aquí me refiero que sus niños murieron en la montaña. Para entender lo que las mujeres viven, hay que entender la cultura quechí. Para ellas, la pureza es vital. Al ser violentadas sexualmente, ellas se saben y se viven como pecadoras sin serlo. Lleva en su cuerpo la sensación de estar manchada y que le dejaron en pecado al no estar con su esposo, sexualmente hablando. Para una mujer chi es importante la monogamia y al sufrir violencia sexual, ella se ha vivido pecadora sin serlo. Ellas, las quechís, son monolingües y describen lo sucedido desde su cosmovisión, desde su lenguaje. Al hablar de la violencia sexual, utilizan el término mushuk, que significa profanar. Ellas, su cuerpo, su cultura, fueron profanados por ellos, los soldados. De ello nos habla la antropóloga sociocultural Mayra Barrios. Este vocablo tiene una connotación profunda dentro de la cosmogonía quechí. Esta voz significa que la mujer fue profanada, traspasada, ensuciada. Su mundo social y espiritual quedó destruido, quebrantado en todos los ámbitos de su vida. En la escuela de la comunidad, en los caminos, en el destacamento de Sepur Sarco, cuando realizaban los turnos de cocina. Llama la atención también que se refieren al ejército como Aj Kokosh, que usa camuflaje. Las sobrevivientes los compararon con las víboras, los tigres, que de repente aparecen y te matan. Para entender las consecuencias de los delitos cometidos en Sepur Sarco, hay que entender a la cultura quechí. Pero para entender por qué se actuó con tal crueldad en Sepur Sarco, es necesario entender que Guatemala es históricamente un estado racista. Así concluye la doctora Irmalicia Velázquez Nimatujo. Analizar Sepur Sarco y la vida de las mujeres quechí no puede hacerse en el vacío tomando uno solo de los elementos, porque si no tomamos el elemento de la raza, nos quedaríamos con otro enorme vacío que no nos permitiría entender por qué las mujeres indígenas, pobres, rurales, fueron golpeadas con esa magnitud. En que es totalmente imposible comprender la cultura quechí si se separa de otras opresiones que operan simultáneamente en la vida social, como lo son el racismo, el sexismo. Las mujeres que sobrevivieron a Sepur Sarco viven con un sentimiento de culpa, de rechazo, que ha creado en ellas un vacío cultural, pues según el testimonio de las víctimas, ellas y su cultura quechí fueron destruidas a partir de 1982, cuando el ejército de Guatemala se instaló con un destacamento en Sepur Sarco. Y aún así, recuerda la doctora, se cuestiona la veracidad de los hechos, pero se hace por quienes lo cuentan, ellas, las mujeres, las indígenas. La doctora concluye que muchas mujeres relatan lo vivido como un infierno, y ellas quieren que por medio de sus relatos estas puertas del infierno se cierren. Presento ante Dios todo lo que me pasó, todo lo que viví, porque no hice nada para merecer eso. Ninguna de nosotras ni nuestro pueblo merecía esto. Pero para cerrar esas puertas, la justicia es necesaria, concluyó la doctora Velázquez Nimatuj, quien además recomendó al Estado de Guatemala un resarcimiento, pero un resarcimiento integral, ya que como muchas de las sobrevivientes relataron, no habrá nada que pueda borrar los crímenes cometidos en el destacamento militar. Desde Guatemala reportó Carolina Rivas. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En México, organizaciones de la sociedad civil mexicana piden al Congreso de ese país que incluya normas especiales dirigidas a la protección de la niñez y la adolescencia en la ley sobre desapariciones forzadas que el Poder Ejecutivo propone. Esto tras revelarse que las desapariciones de niñas, niños y adolescentes han aumentado en más de un 200%. Desde CIMAC Radio nos informa Gabriela Godínez. Poco después de haber asumido la presidencia de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, funcionarios de su gobierno, fijaron que el número de personas desaparecidas es de 23.000, sin ofrecer datos para sostener esa cantidad. Sin embargo, organizaciones sociales aseguran que son muchas más. ¡Viva